Contacto Sur, la verdad tal cual es. Radio Ciudadana transmitiendo, y justamente nos acaban de enviar este audio. Esto aconteció en el día de hoy, 20 de abril, en lo que es el Mides, en el intercomunicador Belloni, a donde también nos trasladamos nosotros para saber cuál es la realidad. Es tal cual, dice así el audio. Tiene pequeños defectos, así que les pido las disculpas del caso. Esto acontece gracias al gobierno del actual presidente Luis Alberto Lacalle, por orden de él, casi seguro, al ministro. Así que seguiremos ampliando. Estamos hablando de prima de cala, que la que se estaba entregando era por la presión sanitaria. ¿Cómo la cala del cupón a los teléfonos? O sea, las personas que vienen, pero claro, ¿qué pasó? Con dos ustedes y las personas que estaban esperando también abajo, vinieron lógicamente el 21 de marzo, y a nosotros nos comunican esto el 30 de marzo, para preguntar si es un error. Entonces, la cuestión es, no lo saben que no están en ese momento. Por lo tanto, no preguntamos en qué era, porque esa fue la resolución del ministro. Queríamos que lo sepa. ¿Esa fue la resolución? ¿No? ¿Que te condenamos? ¿Eso fue el 30? ¿El 30? ¿Y qué gente se tomó? No, claro. ¿Y por qué la incorporaron en un lado? No, se me ha hecho. No, gracias. Por todo respeto, te lo digo, pero es tu trabajo. Y el de la chance fue. No, que no la permitieron, la solicitud es un espacio público. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en este momento a los periódicos? Llamar a todo el mundo para que vea las 165 personas que tenemos ahí. Una persona de confianza y tres tienen que ser responsables de todo. Y ustedes tienen que mandar. Nosotros no, porque no están bien. No, una vez más, estás en Radio Ciudadana, la radio compañera.